Bueno, en realidad acá no se va a llamar BTO, se va a llamar COA, que es certificación obligatoria anual. Uh-huh. Esto es justo decir, surge por iniciativa de estudiantes secundarios, en una reunión que tuvimos con estudiantes secundarios universitarios en el Consejo Deliberante de Viedma, hace aproximadamente un mes, trajeron la inquietud de hacer esta certificación en el mes de diciembre, antes de las paritarias docentes, para verificar el estado, bueno, de las instalaciones de todos los edificios escolares, ya sea de nivel inicial, primario, secundario y universitario, y que se realizaría a través de las empresas, bueno, prestadoras de los servicios como una carga pública, para no tener que adolecer los problemas que comúnmente se están teniendo en las escuelas en el resto del año. Y también en una de las pautas finales estamos estableciendo que en el periodo de 10 años se tenga que pasar un sistema de calefacción frío-calor centralizado, ¿no? Uh-huh. Ir haciéndolo paulatinamente, lógicamente, para que en 10 años todas las escuelas tengan un sistema mucho más moderno y actualizado. Uh-huh. Está buenísimo. Ahora, ¿quién haría esta especie de verificación, Mario? Las empresas prestatarias de servicios como carga pública, ¿no? Ajá. Correría en el caso, bueno, la empresa de energía, Camúsicas del Sur, como carga pública, como concesionarias de un servicio del Estado, ¿no? Ajá. Y del agua se cargaría Agua de Río Negrina y así sucesivamente. ¿Y quién sería quién sería cargo de la parte de infraestructura, o sea, del edificio, el estado del edificio? Bueno, también eso, bueno, habría que analizarlo en la reglamentación a través de los distintos órganos del Estado, pero debe hacerse la certificación, debe hacerse con la antelación debida para no que no sucedan cosas como hemos visto a lo largo de este y otros años en algunos lugares, como pasó en Guardianíter, con problemas serios para la salud, para los alumnos, ¿no? Uh-huh. Bien, en el caso de no aprobarse esta especie de verificación, no sé, a mí me sale la palabra verificación por esto de la analogía con, ya, está bien, está con bien. Los vehículos, ¿qué va a pasar? ¿No comienzan las clases en esa escuela, por ejemplo? Bueno, eso no está pautado en la norma, ¿no? Digo porque... Básicamente que una escuela que no tenga la verificación, que no esté en condiciones, no debería empezar las clases hasta que se haga la verificación correspondiente. Ajá. Hay cuestiones que quedan supeditadas a la reglamentación de la ley. Vos sabés que la ley tiene una parte general que da los fundamentos básicos y después pasa a una reglamentación. Claro. Así que, bueno, si no quedamos en una casuística muy detallada, y esos son elementos que surgirán después en la reglamentación de la ley. En principio es el punto de partida. Ojalá que pueda ser tratada este año. Muchas veces la gran cantidad de proyectos que se presentan, uh-huh, vos sabés que muchas veces al no tener los votos necesarios no llegan al recinto, pero la idea es trabajar para que esto salga, ¿no? Uh-huh. Salga este año, antes que termine este ciclo legislativo. Ajá. Y este periodo también, ¿no? Claro, no te escuché bien, pero ¿qué nivel de participación? Porque ya sabemos, los estudiantes fueron los autores de la iniciativa. La presentaron, vos la aceptaste, se va a presentar a la legislatura. No, el papel que van a cumplir los otros integrantes de la comunidad educativa, docentes, porteros, auxiliares, bueno, los padres también, por ejemplo. No, bueno, eso, imagínate que esto es una normativa que regula la actividad. Creo que la participación de toda la comunidad educativa es fundamental. Hemos charlado con los chicos. Hubo una reunión importante hace un tiempo ahí en el municipio de Viedma, en la cual se manifestaron todas las falencias. Ayer, bueno, estuvieron un grupo de representantes de aquellos estudiantes, porque hubo ahí varios que pertenecen a los centros de estudiantes que estaban ausentes por un viaje bueno, que creo que estabas mencionando vos anteriormente, me parece que es el mismo viaje, hay varios que estaban ausentes, uh-huh, pero bueno, quedaron algunos representantes y con los cuales conformamos esto, y creo que esto tiene que tener una participación toda la comunidad educativa, ¿no? Uh-huh. Que va desde el gremio, a los padres, a los alumnos, y a los docentes en particular también, ¿no? Bueno. Sabatella, aprovechamos el diálogo con usted y con usted y le consultamos respecto, le cambiamos de tema, le consultamos respecto a las elecciones municipales. Bueno, ya prácticamente está en marcha la campaña una vez definida la fecha de elecciones para el próximo 6 de octubre. Bueno, y seguramente con internas, ¿no? En lo que es el Frente de Todos y Todas, teniendo en cuenta que son muchas precandidatas y precandidatos los que tienen intenciones, ¿no?, de participar de esta elección municipal. ¿Cuál es su postura respecto a la interna y, bueno, también, bueno, su intención, ¿no?, de participar de estas elecciones? Bueno, primero con una honda preocupación, porque en el día de ayer solicitamos el pedido de color, presentamos en la Junta Electoral de nuestro partido, y nos encontramos que hay un requisito nuevo que habla de que tienes que pertenecer a una agrupación política o una unidad básica reconocida por el partido. Nosotros tenemos una agrupación política reconocida por el partido, de hecho hemos participado en la conformación de la Alianza Frente para la Victoria, pero se manifestó que no, si no teníamos constituida una unidad básica, no podíamos participar de la elección, que había que estar acompañada por la certificación de una unidad básica. Creo que en Viedma hay reconocidas dos o tres, y hay una limitación que esto obstaculiza la participación de los compañeros, pero aún así, tratando y la intención de lograr la unidad con otros sectores que venimos charlando, al no poder, al no permitirse la presentación o la búsqueda de avales para tener una lista, en un eventual acuerdo o negociación te deja en infinidad de condiciones. Así que hay una honda preocupación. Hoy vamos a intentar de nuevo, vamos a manifestar, ya hemos manifestado nuestra observación a esta cuestión, y estamos preocupados porque esperemos que otra vez no se nos pretenda excluir de un proceso. Ahora, a ver, Mario, a ver si me queda claro. La exigencia es que tenés que ir representando a una unidad básica, ¿esa sería la exigencia? O a una agrupación que tenga unidad básica. Esto es lo que se nos manifestó desde los apoderados del partido. Habría habido hace dos meses una modificación. Nosotros no conformamos una unidad básica en su momento, en el entendimiento que debería haber una unidad básica fuerte, única, que este proceso de división en distintas unidades básicas presentando 125 avales no era lo que nosotros no se condecía con nuestro principio, no estábamos de acuerdo, pero resulta que con el correr de los días aparentemente hay una comunicación en el boletín oficial que exige como requisito sine qua non para poder participar en un proceso electoral pertenecer a una de estas unidades básicas. Hay dos seguros que existen, hay una tercera que según ellos manifiestan todavía no les llegó el reconocimiento, con lo cual hay una limitante de la participación. Yo, habiendo leído la normativa, entiendo que yo pertenezco a una agrupación política interna del PJ, estoy en condiciones de participar o de juntar los avales correspondientes. Preocupa también porque esto se demora y la junta de avales finaliza el fin de semana que viene. Y bueno, la verdad es que estamos preocupados y esperemos que se solucione a la brevedad, porque bueno, no solo me ocurre a mí, sino a otros sectores que están con honda preocupación con esto. Antes la condición era solamente juntar los avales, ¿no? Sí, se fueron el juntar los avales con certificación policial o en el juzgado de paz. En alguna oportunidad se hizo por la Junta Electoral del partido. Hoy únicamente es por juzgado de paz y también por escribano público. Sí. Pero bueno, creo que nosotros hemos sido claro, en el sentido que hay que fomentar la participación, no hay que volver a cometer los errores que cometimos o que se cometieron o que cometieron en la elección provincial, y esto nos genera, la verdad, una profunda preocupación, porque uno teme a ver que se proscrito nuevamente. No sabés a mí lo que ya me pasó en su momento. Pero ahora, ¿quién modifica esto? ¿La justicia electoral o la modifica el partido? Es una modificación interna del partido. ¿Nacional, provincial, local? ¿Cómo es? A nivel provincial. A ver, nosotros estamos charlando con todos los sectores, estamos charlando con la compañera Luciot, estamos charlando con el compañero Martínez, hemos tenido charla con el compañero Navarro, con todos los sectores en el entendimiento de que aún siendo un proceso electoral tiene que ser lo más amplio y abierto posible, porque el proceso de unidad está en eso. No solo la unidad, no es si no hay un consenso, una conformación de lista, la legitimidad pasa en hacer un proceso electoral limpio, con mucho respeto, con sin ningún tipo de agresiones, como se ha logrado en la provincia de Santa Fe, como acordaron los compañeros acá en Carmen de Patagones, en la cual, si bien se va un proceso electoral, es con un profundo respeto, pero siempre en el entendimiento que las instancias de acuerdos están hasta el cierre de las listas para la interna, pero para lo cual creo que todos debemos estar en condiciones de igualdad de poder presentar los avales, porque si hay una lista que tiene puede tener avales y otra no, vos sabés que cuando te sentás a charlar, siempre tenés correos, el que no las tenga va por ahí en desventaja en esa, en ese tipo de negociación de acuerdo, ¿no? ¿Cuándo es la fecha de las internas? Están fijadas, creo que es para el 4 de agosto. La presentación de listas para la interna y avales es para el fin de la semana que viene, para la interna, y para, bueno, la presentación de listas ya del partido conformadas para las elecciones municipales, la Junta Electoral Municipal la pidió el 12 de agosto. La fijó el 12 de agosto. Mario, ¿esto quiere decir que definitivamente va a haber interna, entonces no va a haber acuerdo entre los candidatos de Frente para la Victoria? Definitivamente no. ¿No qué? Están charlando. No, definitivamente no, no te puedo... Vos decís que definitivamente no va a haber interna, definitivamente no, porque estamos en proceso también de conversación y de charla. Ayer estuvimos reunidos con la compañera Rousseau, a la tarde tuve comunicación con el compañero Martínez. Lo que estamos planteando es que, bueno, de no haber un acuerdo, lógicamente se activará la vía electoral interna, pero para hacer eso, creo que todos los que están en condiciones de presentar una lista, de pedir color y conseguir los avales, tienen que estar habilitados, primero para que los acuerdos sean en igualdad de condiciones, se puedan lograr en igualdad de condiciones, y de no lograrse los acuerdos, bueno, sí, se habilitará un proceso interno que debe ser, ya te digo, en el marco de un compromiso que debe ser firmado, y con mucha responsabilidad, habilitando las instancias electorales. Ahora, si la semana que viene vence la presentación de avales, no queda mucho tiempo para los acuerdos, Bueno, también queda poco tiempo para la presentación de avales, si no te están autorizando a presentarlos, ¿no? Claro. Nosotros venimos conversando hace largo tiempo, ayer tuvimos una conversación muy fructífera, que esperemos se siga dando. El diálogo no está cortado, charlamos constantemente, una cosa no quita la otra, pero eso sí, nosotros creemos que nos corresponde el derecho como afiliados a un partido a poder presentar una lista, a poder solicitar un color, a poder solicitar que se te dé el formulario para conseguir los avales correspondientes.